qué le importa al corazón. Si mi amor está firmado para ti sin condición, castígame y miénteme, te confieso me da igual. Hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar. No importan tus amores, no importa tu pasado. Tus pequeños errores ya los he perdonado mucho antes de pecar. Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin final. Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llega al mar. Nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón. Yo nací para amarte, yo nací para amarte, más allá de la razón. Para Ramón Pasquier y su noche de locura. Loco. Al fin aprenderás a aceptar mi corazón. Si el amor es verdadero, no se rinde ante el dolor. Te esperaré, no importa cuándo me hieras sin piedad. El destino está marcado, serás mía y nada más. Y no hay nada que hacer, yo nací para amarte y amarte sin final. Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llega al mar. Nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón. Yo nací para amarte, yo nací para amarte, más allá de la razón.